Mega 97.9. Here we go. Estás escuchando el laboratorio de música y entretenimiento más importante de la industria. En vivo. En vivo. Desde la Gran Manzana, New York City. Esta es la número uno. Mega. Mega 97.9. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 La Mega. What's going on with my baby? Que ya no me quiere ver. She doesn't want to talk to me. She left in early morning without reasons. Seem to have me una cartita or a clue where she might be at. I don't think that I deserve what you have done. I don't sleep and I don't eat esperando for your love. ¿Cuándo volverás? When will you come back? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? When come back, cuando volverás, dime morena, ¿y a dónde andarás? Tell me why, me haces esto, mujer. If I always loved you, ven y vuelve otra vez. Tell me why, me haces esto, mujer. If I always loved you, ven y vuelve otra vez. Let me find out. Y así te extraño, y aunque sé que un día te...

al baile, llama la atención. Tiene el escenario, ella se roba el show. Baila con su estilo, como un figurín. Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing. La sabrosura, porque esta morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura, porque esta morena mueve la cintura. Cuando llega al baile, llama la atención. Y en el escenario, ella se roba el show. Baila con su estilo, como un figurín. Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing. Y tiene swing, y baila swing, y goza swing. Sábado 27 de abril. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti. Es que no me olvides el novio que tú tienes. Dime que tú no quieres que me prefieres a mí. Si tú te vuelves loca por mí, bien, Vax, baby, come on. Dile. Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Que me prefieres a mí. Que me prefieres a mí. Que me prefieres a mí. Que tú me prefieres a mí. Ay, sé que tienes novio, que te trata bien, pero no como yo te trato al 100. Él te da buen sexo, a veces calor. Yo no te doy sexo, yo te hago el amor. Te llevas a guiar a la discoteca, ve a otro planeta, VIP sin chequear maleta. Yo te soy real, el callo no es beca. Dice muchas cosas y ninguna son concretas. Y tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti. Dejo, mami, deja el novio que tú tienes. Dime que tú no lo tienes, que me prefieres a mí. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti. Entonces, mami, deja el novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Quiero que hasta la tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte. Con ese jeansito como te desperté. No tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jeansito como te ves de ti. Vamos de quiet, quiet, quiet. La disco me era un perreo. Te pusiste mini falda pa' ver si yo te da. Un besito pa' sentir ese goteo, goteo. Prendí la cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir, no para imaginarme. Falda hasta que el sol salga. Me ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda. Me ponga caliente como la arena. Yo sé que blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene grande, grande, por el entreno. Empieza el toque, toque, toque, toque, flow sereno. Te ponga caliente como la arena. Yo sé que blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene grande, grande, por el entreno. Empieza el toque, toque, toque, toque, toque. Gana tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jeansito como te ves de meter. Que guap, gana tengo de besarte. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Estación oficial del concierto más grande de esta primavera, Mega Mezcla 2024, baby. Sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey. Ahí Mike Towers, Eladio Carrión, Arcángel, Wisin, Mora, Darell, Ryan Castro, Secreto. Muchos más artistas por confirmar, también los que llegan directamente al Prudential Center ese día. Pero mira, los boletos están a la venta ya en Ticketmaster.com y buscando la número 9 al 212-845-9790 para regalarte un par de boletos cortesía de AT&T y La Mega. Bueno, Carlitos, mucho se había especulado de esto. Rosalía hace unos años, el año pasado había sacado una canción que se llamaba Tuya y mucha gente la interpretó como que era la declaración de que Rosalía era bisexual. Bueno, está hoy tendencia en todas las redes sociales, Hunter Schafer, esta actriz de Euphoria, quien afirmó que sí y confirmó que ella tuvo un romance con Rosalía en el 2019 que duró 5 meses, que terminaron bien, que ella es familia, pase lo que pase, y que hay que compartir las cosas buenas y que Rosalía es una de ellas y que ella sabe que Rosalía también se siente igual. Es por eso que la han visto últimamente juntas, no porque estén nuevamente, sino porque para ella es familia. Así que vamos a ver si Rosalía tiene algo que decir o no, pero sí se había especulado esto hace mucho tiempo que Rosalía era bisexual. Vámonos entonces a las carreteras, nos vamos a Long Island Expressway dirección oeste a la altura de Northern, ahí salida 38 hasta la 35, todavía tenemos demoras también el Washington Bridge llegando hacia Nueva York, nivel superior. Las demoras comienzan desde el lado de New Jersey hasta llegar a la 178. Esta noche la lluvia 43 grados, mañana miércoles otra vez lluvia, pero entonces se suma el viento con ráfagas de hasta 40 millas por hora. De miércoles a jueves puede haber algo de nieve, especialmente para los Catskill y para lo que es el norte de New Jersey, Passaic, Bergen, Sussex, Rockland en Nueva York, Westchester, 1 a 3 pulgaditas, pero sí, esto puede suceder por esta tormenta costera que estará pasando sobre nuestra área de miércoles a jueves. Las ráfagas se pondrán más fuertes el jueves y la lluvia también. Bueno, llegan las 4 de la tarde, lo que significa que venimos con mucha más música aquí, DJ Carlitos en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. Además, tenemos boletos para el Lápiz Consciente y vamos a empezar a inscribir para un crucero de Disney. Así que pendiente a las 4 de la tarde. Yo soy Nilda.